Golpe de voz. Más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional. Bien anónimo y mortal. La historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final feliz en este film. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Evitar la corrupción. Decidió. Y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass. Y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final feliz, siempre es así. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Pues ya estamos aquí un lunes más. Hemos comenzado con Ataque 77, una banda veterana en el punk rock. Y bueno, pues nada, lo dicho, os habla Juan Sin Techo. Tenemos 2 horas de buena música y espero que no desconectéis. Seguimos, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio, ofreciendo la mejor música. Y no paramos porque este fin de semana tenemos mogollón de cosas que ver, y cómo no, lo escuchamos aquí para que alguno se anime si estaba indeciso. Pues ahí teníamos a Desastre, la banda que este fin de semana va a estar por nuestra ciudad, por León, en el Black Bourbon, junto a Varillas. Y bueno, hablaremos un poco más de este concierto. Ahí Desastre presentando Que Corra el Aire, una banda puntera también en el punk rock, en este caso nacional aquí de España. Ha tenido cambios en la formación, tienen una trayectoria muy larga. Y bueno, con este disco que están dando a presentar, pues bueno, demuestran cómo están de activos al 100%. Y nos vamos a Sociedad Alcohólica, Imparables también. Espectáculo de luces, espectáculo en directo y ahora con un nuevo disco, Confrontación. Nos presentan Control de Masas y es uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de Sociedad Alcohólica que sale prontito con el sello Maldito Record. Y como bien os decía antes, se llama Confrontación. Pues potente tema el que nos acaban de marcar Sociedad Alcohólica. Ya tenemos el disco ahí en preventa y demás. Si lo quieres, no te lo pierdas en el Tridente, la tienda de Maldito Record. Nos vamos con Sujeto K. Siguen imparables. Es la vuelta A veces dicen que es dura, pero a ellos no les ha costado nada. Nada dura para siempre, sujeto K. Nada dura para siempre. Pero ¿qué nos están preparando los Sujeto K? Tremendo EP que acaban de preparar llamado Amor y Pogos, donde hemos podido escuchar hasta el momento dos temas. Este era el segundo, Nada dura para siempre, y qué caña le meten. Son tremendos estos valencianos, conocidos por quien os habla. Un saludo para ellos, Sujeto K, qué grandes. Los gallegos Afonit están metidos en una tremenda gira presentación del disco Crema. Último trabajo a sus espaldas, también con el sello Maldito Record, y el primer tema que abre el disco suena así. Oh, Azúcar de algodón es el tema que acabamos de escuchar del nuevo trabajo de Aphonic imparable llamado Crema. Y nos vamos, otra novedad, Ratzinger. También han sufrido cambios en la formación, pero están ya cubiertas las espaldas y con un nuevo disco, Bala per Capita. Tremendo, más cañero que nunca, más cañero que el anterior y que el anterior. Uno de los discos, desde mi punto de vista, más cañeros de Ratzinger, lo escuchamos ahora aquí en Golpe de Voz. Odio a la raza del mono. Pues ahí teníamos a Ratzinger, siempre dando el 100%. Van tan deprisa que se nos cuelan hasta las canciones. Pues después de escuchar a Ratzinger, nos vamos con Son of Aguirre y Hostila. Preparan nuevo trabajo este 2024 y hasta el momento dos temas presentados: Por Ti, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y en todos los lugares que quieras escuchar este temazo. Por Ti. Quieres que recicle, paga. La bestia se devora a sí misma una plaga. Un calvo pilla un jet privado y vuelve con pelo de Ankara. 600 caballos rugen por toda la plaza y me siento culpable por echarme. Pues sí que hemos empezado cañero, otro temazo de Song of Aguirre y Oscila, Por Ti, de su nuevo trabajo que sale este 2024. Qué ganas de escuchar más. Dos temas hasta el momento acaban de publicar, uno de ellos este. Qué temazo, de verdad, me ha dejado a mí con la boca abierta. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con una banda estadounidense formada en New Jersey en 1986, que se creó como banda de versiones, aunque rápido comenzaron a preparar su propio material. Con seis discos a sus espaldas y un estilo de hardcore thrash metal, quiero presentaros a Mookie Pap, y la canción de esta semana es I'm Up For What You Say. I can write. What can you do? To what? Pues Pichón, siempre sorprendiendo con bandas que hasta el momento quien os habla no conoce, y bueno, sorprendente. Y bueno, decir que Pichón es un compañero de trabajo, compañero de radio, y tiene su banda 9 Rojo, que está dando ya a conocer en todos los lugares donde va y a todo el mundo que conoce. Así que vamos a echarle un cable y dentro de un poco pondremos uno de los temas de su nuevo trabajo que presentaron este pasado fin de semana y que, bueno, tenían el disco preparado, pero por un fallo tuvieron que devolverlo y hasta que no lleguen las copias nuevas, pues no la tendremos físicamente en nuestras manos. Y nada, ¿qué decir? Pues que tenemos muchas bandas que poner aquí, muchas novedades. Una de ellas es Flitter, que vuelven con este tema Buscando Conexión. Sí. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues sonando La Inquisición, último EP que publicaban hace dos años, donde hablaba de las cuatro estaciones del año y, bueno, uno de los temas, invierno, ya que estamos en invierno, pues es lo que no estamos en invierno, que escuchábamos y, nada, decir que están en plena presentación de temas, de sus temas en directo, y que tenemos ganas que pasen por León porque nos han hablado muy bien de sus directos, La Inquisición, y bueno, lo dejo caer, a ver si alguien se anima, o si no, de alguna forma los traeremos algún día. Hay que hacer algo por la música que no pare. Y bueno, Radio Crimen siguen presentando Frankie, su último disco, 10 años, aniversario, dándolo todo. Y me quedo con este temazo, Halcón Barato, en directo. ¿Qué nos queda si tenemos que vivir tiempos salvajes y mundo basura? Solo nos quedan los buenos amigos, los dos grandes amigos, el tabaco de tirar y el alcohol barato. Esas gargantas criaturitas, disfrutar hasta morir. ¡Como grita Junera! ¡Wow! Solo por verte bailar, la mala buena suerte me empuja. Pues sí, Radio Crimen siguen presentando su último trabajo y su aniversario. Frankie es el último disco y este tema clásico ya de la banda en directo, Alcohol Barato. Y bueno, 10 años y espero que sean muchos más, Radio Crimen. Nos vamos con Manifa, también amigos de los que acaban de sonar, Radio Crimen. Han estado en el escenario muchas veces juntos. Manifa vienen con su último trabajo editado con el sello Maldito Record, llamado Asesinos. Sin duda, uno de los discos más cañeros, más trabajados de Manifa. Y como dicen ellos, siempre nos quedará París. Uno de los temas incluido en lo nuevo de Manifa. Yeah. Pues tema muy directo, el de Manifa, y seguimos, gracias a Potencial Hardcore, tenemos en nuestras manos el tema, el nuevo disco de Euskal Bastardo y este tema, Fascistas. Bye.

Bueno, y seguimos aprovechando todo el tiempo que tenemos, y no es mucho, pero bueno, vamos con Celtas Cortos, que nos presentan nuevo trabajo y nos dejan este adelanto, El Mundo del Revés. ¿Qué decir? Que este nuevo disco va a contar con colaboraciones de Miguel Río, de Fito, Pablo de la Raíz, Rosalén, etc, etc. Bueno, una larga trayectoria de 40 años es lo que va a pasar por este 2024 Celtas Cortos, y va a ser muy especial para la banda. Pues nada, sin más, El Mundo del Revés, lo nuevo de Celtas Cortos. Pues 40 años de Celtas Cortos, y seguro que vienen con muchas más sorpresas. Como bien decías, apoderan de lo mejorcito de cada zona y cada momento que han vivido con ellos. Seguimos, nos vamos con Fernando Furones. Presenta su nuevo single, El Llanero del Desierto. Furones es un artista camaleónico que por las noches se ajusta a la pajarita y puede dirigir una orquesta como sacar temas rockeros, como el que suena a continuación, El Llanero del Desierto. Palabra forajero. Pues desde León haciéndose un hueco en el panorama musical, Catalina Grande de Piñón Pequeño, con ese pum fandango y ese nuevo trabajo, Razonables Éxitos, que acaban de publicar con Maldito Record, y que, bueno, qué decir, amplia gira todos los fines de semana, incluso entre semana alguna actuación, así que pasarán casi fijo cerquita de donde vives, no te pierdas a Catalina Grande de Piñón Pequeño. Otra novedad, Ala de Mosca nos viene con un nuevo tema. Teníamos ganas ya de saber algo más de la banda, estaban un poco paradas y por fin nos dejan Huye, lo nuevo de Ala de Mosca. Thank you. Pues otra banda leonesa, Dementes, con su peculiar punk rock ska, nos presentan su tercer disco llamado Tiempos Distintos y escuchábamos ahora Cuestión de Valor, una banda ya veterana en este mundillo musical y que aquí en León está reconocida al 100%. Nos vamos porque Desastre, como bien comentaba, vuelven por León desde hace mucho tiempo que no venían, una banda que cuenta ya con unos cuantos discos a sus espaldas y el 26 de abril en la sala Black Bourbon van a estar junto a Varillas, dos bandas muy potentes presentando sus temas y bueno, hay que echar una mano a todo, así que no te pierdas a Desastre y a Varillas en concierto el día 26 de abril en la sala Black Bourbon de León. Escuchamos un tema de Desastre, La Taberna. Nada, 26 de abril, sala Black Bourbon, Desastre y Varillas. Pero ese mismo día tenemos una otra cita y aunque es podríamos decir que hay canciones que pueden encajar en los dos conciertos. Os hablo de Valira, que van a estar el 26 de abril también en el Gran Café y son bandas que podían estar juntas las dos, unirse y que todo el público se uniese también en un local y dieran un gran concierto, pero bueno, ha coincidido así. Varillas, Desastre, en el Black Bourbon, 26 de abril, y en el Gran Café, Valira, con temas como este que suena a continuación. Yerdan mis venas y nos prohíban confesar. Que ya no hablo en vuestra lengua y veo cuerpos pendular. Solo siento que la vida es nuestra y me obligas a celebrar. Que sí, lo sé, te juro que lo sé. Que sube la corriente y mañana va a caer. Pero no quiero ni hablar de tregua. Necesito calmar esta sed. Pero ven, escucha, se ha escondido el sol. Abrázate al presente y perdamos el control. Llévame y esconde nuestra pena. Muéstrame la tentación. Eres mi universo entre el vacío. Veo un faro y es tu grito. Sigo inmerso en tu delito. Eres mi universo entre el vacío. En este abismo. Dejo que sea el azar artífice. Pues Valira, quien sonaba a continuación, estarán en el Gran Café el viernes, el 26 de abril. Quiero ser luz en tu tormenta, que me limpie el viento este silencio. Búscame que nuestra hoguera siga ardiendo la tristeza. Háblame, háblame aunque duela. Que invisible el tiempo entre tu cuerpo. Ya no soy un alma solas, sin invierno y sin estrella, juntos en la marea. Siempre fuiste el aliento de mi guerra, juntos en la marea. Fue una buena idea llegar a ti, nunca un adiós, será para siempre. Pues este viernes 26, dos opciones muy buenas, Valira en el Gran Café. Seré un pesado, pero bueno, hay que hacerlo, hay que apoyar a todo el mundo. Y en el Black Bourbon, Desastre y Varillas. Y tenemos aquí ya lo nuevo de Gorka Urbizu, como sabéis, el vocalista de Berri Charra, lanza un disco muy personal, Asier Abad, y bueno, tenemos este tema, Janel Abad, Gora Urbizu. Gorka Urbizu, no sé si dije Gora, perdonadme, pero igual se me fue la pinta. Itzali ditu gainerako argiak, xorien kantak entzun ditut arian, hotz egiten badu alboan nauzu, ederra zau zentzua galdu dute nola esan. This is Roland. Ah, yeah. Oh. preparados para lo que viene, para lo que se acerca el 4 de mayo, sábado, en Espacio Vías. When everybody stays the same all the time. Rolling, rolling. You want to stand in the line and wait for the fine. Pues sí, sonaba The Babon Show, que van a estar el 4 de mayo en Espacio Vías junto a Balacera, a la banda local Balacera, que se merecen estar con los grandes y lo van a hacer. Ya lo sabes, 4 de mayo de Babon Shop junto a Balacera. Y en mayo viene otro festival, bueno, otro concierto potente, 30 aniversario para una de las bandas ya veteranas del mundillo musical. Os hablo de Sober, 30 añitos, y la gira aniversario incluye Sober, Sabia, Esquizo, y estarán también Hamlet para dar caña de la buena. Y bueno, hoy para presentar este concierto nos quedamos con un tema muy conocido por los que escuchábamos a Esquizo, Bla Bla Bla. We'll be right back. Y así ponemos punto final a este lunes completito. Prepararos para el fin de semana que viene cargadito de buenos conciertos. Y hay que decir que, bueno, el mismo día coinciden dos grandes conciertos, dos bandas que deberíamos de estar allí. Igual te puedes hasta dividir o salir, tampoco hay tanta distancia, y ver un poco de unos y un poco de otros. Eso ya cada uno. Gracias por estar ahí un lunes más, por apoyar Golpe de Voz, a todos los colaboradores por lo que hacéis, y a Pichón, gracias por lo que nos haces descubrir lunes tras lunes, y que sigas mucho tiempo. Como decía Pichón, nuestro colaborador, y que siempre nos enseña alguna banda diferente o que no escucharías igual nunca por algún motivo, pues él siempre lo tiene en su mano y es de agradecer. No podía faltar 9 Rojo, tu gran banda Pichón, y ese disco Ser Superior que ya presentasteis este fin de semana, y que el disco, aunque tiene un fallo, pues nada, esperamos un poco y lo solucionamos. ¿Te parece, Pichón? Pues nada, nos escuchamos el lunes que viene. Gracias a todos. Os dejo con 9 Rojo. Un saludo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. Olvidarse sin enterarse, ser humano cruel y cobarde. Memoria flaca por conveniencia, recuerdos de crueldad, cobardía cuando interesa. Remordimiento, palabra desconocida, incompatible con la bajeza y la moral. Falta de piedad que ciertos y ciertas hijos de la gran puta desarrollan jovencitos a la espera de madurar, sufriendo insultos diarios, refugiándose en los baños, gorditos, torpes, tímidos y afeminados, sin entereza ni medios para hacerse respetar. A la crueldad que oficiaron sus verdugos, añadimos la actitud miserable de los demás. Indiferencia de testigos, silencio de borregos para rematar. Dignos profesores con escarmentada vocación, vieron y miraron para otro lado. Cosas de críos argumentaron, pero se tiró al acantilado, sufriendo insultos diarios, refugiándose en los baños. Gorditos, torpes, tímidos y afeminados, sin entereza ni medios para hacerse respetar. De redes sociales, territorio de vileza y ruindad, coro de tuiteros como tiburones a la sangre, broma. Mofa, risa de ratas, sufriendo insultos diarios, refugiándose en los baños. Gorditos, torpes, tímidos y afeminados, sin entereza ni medios para hacerse respetar.